Es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, que siempre mantener la cobertura de lo que se solicita, la protección a la gente, y además venir a ver todo el tema del impacto de los sistemas frontales, cómo se está llevando a cabo, cuál es la gestión comunal, local, que se está ejecutando, y ver también cómo nosotros podemos ir complementando con la ayuda, ¿cierto? Con no solamente de elementos, sino que también de gestión y otro tipo de cosas que la comunidad necesite.